¿Qué tal? Muy buenas noches, Quito. Estamos súper contentos de empezar esta semana. ¿Cómo se debe empezar? Desde el oído animal, con toda la alegría, con toda la energía, hablando, pensando, amando, sintiendo. Desde el oído animal. Mi nombre es Maritza Rubianes y voy a estar con ustedes 60 minutos, ya saben, en lo que nos gusta y nos interesa, el mundo animal. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Maritza. Hola, Esteban. Brother, en los controles es Quito. Estamos aquí, yo soy Carlos Cortés, y vamos a estar con Esteban intentando hablar cuando la Maritza nos deje. ¡Eso! Voy a ver qué tal se porta. Exactamente. Hola, hola, Quito, Ecuador, el mundo entero. Para nosotros es un verdadero gusto estar un lunes más con ustedes, aquí, como decía la Mari, hablando y sintiendo, motivándonos mucho con las noticias del mundo animal. Este señor que dice, el Carlos, se llama Adrián Torres. Adrián Torres es nuestro productor y también saludamos a Cris Cadena, que es nuestra productora general. Hola, Cris. Un saludo enorme. Así que tenemos 60 minutos para hablar de todo lo referente al mundo animal. Tenemos invitados y tenemos noticias importantes, Mari. Así es, y tenemos un tema súper interesante también. Y yo ando un poco consternada, no sé ustedes cómo les fue con la noticia. Qué esta mal. El incendio en Notre Dame. A mí me quebró el corazón. El alma, ¿no? Sí. Esa sí es una pérdida. 586 años de historia de la humanidad perdidos en segundos. ¿Cuánta historia debe haber ahí? Qué duro. Inclusive imagínate la gente que estaba pasando por ahí, cómo se debe haber sentido, cómo se debe haber roto su corazón viendo todo eso. Hay videos de turistas que están medio lejos, pero graban y se les escucha llorar sin más, porque es el humo que salía es una pérdida tremenda. Pues sí, pensar que no tenemos un referente histórico, un referente real ahora, como para decir, aquí se grabó el jorobado de Nuestra Señora de París, o para los más chiquitos se llamaba la versión de Disney, no sé. El jorobado de Notre Dame, pero se llamaba, ¿cómo se llama? No recuerdo. Vi una caricatura hermosa que lindísimo. Sacaron hoy del jorobado abrazando lindísimo. A Notre Dame, sí. Y llorando. Uy, no. Qué fuerte, ¿eh? Pensar que no vamos a saber en dónde se escribió Gárgolas. Ajá. O sea, era ahí. Pensar que la arquitectura perdió tanto por la ineficiencia de alguien que permitió que en una obra tan importante se le hiciera un cortocircuito. Así es. Quasimodo. Es una tristeza, Quasimodo. Quasimodo. Quasimodo sin la torre, sin la Notre Dame de París, es como nada. Es justo con lo que decía la Mari, la gente se ha hecho, ha difundido muchísimo algunas imágenes, ya inclusive se han hecho ya publicaciones o diseños de lo que pasó, de lo triste que fue, de cómo estábamos, y la que decía justo la Mari, Quasimodo abrazado a la catedral, es muy fuerte, ¿eh? muy fuerte. Sí, es una verdadera pérdida para la humanidad. Aún yo no sé si es que se ha terminado ya de consumir absolutamente todo, porque no veían manera de detener el incendio, pero pues básicamente perdimos, la humanidad perdió Notre Dame. Totalmente. Tal cual. Bueno. Sí, vamos a... Ahora sí pongámosle. Vamos un poquito más motivados. Sí. Vamos a motivarnos un poquito, aunque estemos con dolor. Vámonos. Hay algunas noticias buenas, ¿eh? Hay algunas noticias interesantes, curiosidades muy, muy, muy interesantes. Así que creo yo que podemos empezar con la gacela informativa. Nos vamos con la gacela. Es el momento de la gacela informativa. Contarnos una cosa que desde las dos. Estamos comenzando ya, entonces, esto, ya bueno. Te acomodas el micrófono, te decía. Y después nos cuentes micrófono. Las cosas que nos ibas a contar. De la cola. No. Estamos empezando la Gacela Informativa con noticias interesantes. Las ratas pueden recordar quién las ayudó y regresan el favor. Eso. Investigadores de la Universidad de Berna, en Suiza, descubrieron que las ratas son capaces de memorizar actos de amabilidad de sus congéneres y recompensar sus acciones. De acuerdo con el estudio publicado en Biology Letters, a pesar de que ya se tenía conocimiento de la capacidad de apoyo de grupo, de trabajar en grupo, juntitas, y obviamente del instinto gregario de las ratas, no se sabía que estos animales pudieran tener también actos de reciprocidad. Tras observar un experimento donde las ratas fueron más amables con los miembros de su grupo que las habían ayudado anteriormente, los científicos sugieren que este tipo de comportamiento se puede deber a que los roedores buscan de alguna manera asegurar el apoyo de sus compañeros en futuras ocasiones. O sea, amor con interés, básicamente. Exacto. Parecen pequeños humanos. Es como esa película que hubo. ¿Cuál? De la ratita. Que era chef. Ratatouille. Amor con interés. Sí, tal cual. En el experimento se usaron ratas salvajes cautivas por dos alimentos, zanahoria y su favorito, los plátanos. A estas se les asignaron un par de roedores ayudantes y cada uno le entregaba un tipo de alimento diferente. Posteriormente cambiaban las ratas de rol para que las cautivas fueran ayudantes de las que estuvieron llevando los alimentos y entregaran un copo de cereal a la que eligieran. Tras los ensayos, se pudo observar que aquellas ratas que llevaron plátanos, o sea, el alimento que más les gusta, a las que estuvieron cautivas anteriormente, recibieron con mayor frecuencia piezas de cereal en comparación con las que llevaron zanahorias. Wow. Los involucrados en el estudio llegaron a la conclusión de que estos animales usan claramente la calidad de servicio que reciben para después regresar el favor de la misma manera. Me gustó cómo trataste. Claro, toma lo que también te gusta. Tu cara. Toma lo que te gusta. Este tipo de estudios me resulta sumamente interesante porque va rompiendo ciertas barreras. Y no hay daños, ¿no? Eso es lo importante también. Son comportamentales, entonces, claro. Son ensayos sin daño. Va rompiendo ciertas barreras, ¿no? Ciertas barreras conceptuales de animalito nomás es. Pues, ideas, claro. De que cosas que pensamos que solamente son privilegio del ser humano, ciertos comportamientos, se van quebrando con este, o sea, tipo de cosas. Vas dándole la importancia que merece cada especie. O sea, no solo es una rata y punto, se acabó, sino que algo debe tener. O sea, no es porque sí una rata, sino debe tener alguna inteligencia para algo, alguna aptitud, vamos viendo. Bueno, pues pasa que este estudio solo nos hace más evidente el hecho de que las ratas son uno de los animales gregarios, uno de los mamíferos gregarios más sólidos del planeta. Así es. Y luego que son uno de los pocos animales en este planeta que son capaces de ayudar a una especie diferente a la de ellas. Hermoso. Hay un libro clásico para niños que se llama El cuento del león y el ratón. Es una fábula. En donde el león cae en una... El ratón podía ser víctima de un león que lo perdona por considerarlo poco alimento. Y el león, al final del cuento, de la fábula, cae en una red y el ratón le ayuda a liberarse de ella. Y esto está basado en hechos muy, muy reales, porque pasa que las ratas viven en huecos alrededor de los árboles donde los animales, donde los leones se alimentan. Y entonces cuando un león va a ser agredido por otro grupo de animales por predarlos o lo que sea, las ratas arman sendas gritaderas y devuelven el favor que les permiten al tener su vida. ¡Qué maravilla! Algún rato tenemos que leer un poco de esto, hablar un poco de esto, del tema del altruismo en los animales. Es un altruismo. Es un estudio interesantísimo que estuve leyendo, que determinadas acciones que realizan los animales por otros se pueden considerar altruistas, sí. E incluso más altruistas que las mismas hechas por el ser humano. Totalmente. Dentro del comportamiento, comillas, altruista del ser humano, siempre hay por debajo una cuestión de ¿estoy haciéndolo bien? ¿Qué bien me siento por hacer el bien? ¿No? Entonces se alimenta un poquitín el ego por ahí, más allá de que lo digas a alguien, de que lo publiques en Facebook, te tomes la selfie haciendo la buena acción, más allá de esto, o entres a un challenge, por ejemplo. Claro. Más allá de estas cosas, siempre te queda una cuestioncita aquí medio chévere y te sientes como medio bien. y dice que los animales que realizan actos altruistas por animales de diferente especie no tienen ni siquiera eso. Ni siquiera hay esa nota de, yes, soy un superhéroe. Soy genial. Ajá. Hay hermoso. Esta historia porque, bueno, es como, para mí, la veo desde otro punto de vista, porque aparte no esperan recibir nada, como tú dices, y luego no saben qué hacer después del acto altruista. Como has visto estas escenas donde jaguares le perdonan la vida, sí, a un cachorro de venado, sí. Matan a la madre, pero se quedan con el cachorro vivo y esa luego no saben fue qué hacer. La idea, ajá, la esa foto idea. Pasa con los con babinos, uh-huh, que son un tipo de mono súper agresivo y súper gregario igual. Y entonces, los jaguares, que son como su enemigo pronto, sí, les perdonan la vida a los bebés. Y luego no saben qué hacerse y los miran con cara de, metí la pata, ¿y ahora qué hago? Pero lo hacen, sí, pero lo hacen sin ningún interés, es solo como, te voy a perdonar la vida. ¿Qué? Sí. Nos hicieron ojitos aquí. Los ojos de la Cris, ¿no? Ah, que miremos a la cámara. Hola, ah, ya estamos en el aire. Hola. Karen, bien. Ya que nos están viendo por la cámara, les recordamos que pueden escucharnos por los 940 AM o también por www.radiocce.com. Entran prenden la computadora, cogen su teléfono, ponen Google www.radiocce.com y ya estamos ahí. No te acabé de entender. Si lo van a ver por teléfono, ¿para qué prenden la compu? O sea, ¿no prendes la compu o coges el teléfono? A mí me sonó, no sé si solo yo entendí esto, pero es como, prendes la compu y vemos por el teléfono, todo bien, y nos escuchamos por el radio de la sala, así tenemos todos los aparatos prendidos. Es que la radio de la sala le pones al abuelito, viva el consumismo. La computadora le pones al papá y tú coges el teléfono. Cuando tienes todo este montón de plata como tú tienes, vives en esos barrios pelucones donde tú vives, puedes darte esos gustos. Yo con las justas en mi radiecito de AM. Pero oye, pobrecito. El colombiano que se radicó aquí en el Ecuador. La siguiente noticia también es muy interesante. Es muy interesante realmente. Moni, a ver, vamos, la historia de Rita y Moni. ¿Moni Cash o...? No, Moni. Ah. Moni diminutivo de Mónica. Ah, ya. La historia de Rita y Moni, que muestra que los animales tienen sentimientos. Moni era una burra muy especial para el Santuario Vegan, una ONG que se dedica a salvar vidas de granjas y mataderos promoviendo un estilo de vida vegano. También era especial para Rita, su compañera de vida durante los últimos 7 años. Ambas venían de ser maltratadas y encontraron aquí un refugio donde vivir en paz. Se trataba de una burra muy mayor, rescatada en el 2012 con 20 años y con tanto miedo que no se atrevía a acercarse a las personas. Nos ha dejado el corazón roto, pero sabemos que estos años han merecido la pena y han sido los mejores de su vida, explican el Santuario Vegan, la ONG. Pero quienes verdaderamente tienen el corazón roto, quien tiene verdaderamente el corazón roto, es su compañera de batallas estos últimos 7 años, Rita, incapaz de separarse de su cuerpo 2 días después de haber fallecido. Imagínate. Ay, harto dolor. Muy duro. Unos días antes de su fallecimiento, grabaron un video de ambas burras juntas, como hacían cada día, viviendo acompañadas los últimos y mejores años de sus vidas. Ante estas escenas, Laura Luengo explica que esto es a lo que se refieren cuando afirman que los animales tienen sentimientos, y obviamente muchos sentimientos. Prueba de ello es como en sus últimos instantes intentan animar a que se levantara. Ahora solo queda que los voluntarios le den a Rita ese amor que le falta con la ausencia de su amiga Moni. No es una historia alejada, ¿no? Son constantes las historias, las anécdotas de animales que sienten la muerte, que sienten el dolor de perder a alguien. Sácame de una curiosidad, Carlos. Leí hace poco que los perros saben lo que es la muerte. Saben que otro perro está muerto, pero no están conscientes de que ellos mismos van a morir algún día. Es tal cual lo expresas. Los perros conocen el sentimiento previo a la muerte, el momento previo a la muerte, y los estresa, porque es algo que no pueden comprender. Yo, bueno, 30 años de trabajar con perros, y he tenido como hospedaje para perros durante muchos años, y he tenido que ver estas situaciones. por decirte, hace muy poco uno de nuestros residentes, un pitbull hermoso que se llamaba Jaco, el Jackie Chan, falleció. Y no era el más querido del grupo porque era un perro súper temperamental, muy dominante. Entonces, él era bueno con los cachorros. Solo era bueno con los cachorros. Cuando ya llegaban a tener como 11 meses, les cogía antipatía. Porque él quería ser el muy fuerte del grupo y lo entendía así, así fue toda su vida. El Jaco, este día, el día de su fallecimiento, simplemente salió, comió, hizo lo de siempre, y el grupo de cachorros que socializaba con él lo seguía y lo besaba y lo engreían y lo apachachaban y lo empujaban, y él solo los miraba con como con desdén, y los otros presentían lo que pasaba. Quiso ir a su espacio de dormir, a sus kennels, y quiso hacerlo como unas 3 o 4 veces, y los perros se le ponían en medio para que no entre a esta habitación. Y para mí era rarísimo, porque yo no puedo predecir la muerte de nadie, o sea, creo que nadie puede. Pero ellos lo sentían, y cuando por fin el Jaco se puso de mal plan, y los gruñó y los retó, se quitaron y lo miraban desde lejos así como, ¿qué va a hacer este tipo? Se entró al espacio donde están los kennels, se metió dentro del kennel que usaba habitualmente, se acostó y falleció. Entonces sí, los animalitos entienden qué es lo que va a pasar y entienden que este cuerpo ya está muerto. Solo iban y lo miraban y se daban la vuelta como, wow, se murió este man. Totalmente ajenos a que ellos en algún momento también tienen que sufrirlo. Las dos noticias de hoy nos acercan a una realidad que muchas veces nos negamos a entender, a aceptar. No es animalito nomás. Animalito nomás es, perro nomás es, gato nomás es. Pero no. Si lo miras bien, si es animalito nomás, tal cual nosotros somos nosotros animalitos. Somos animalitos nomás. Ese es el punto. El punto es el nomás. El nomás es una búsqueda de ser peyorativo el hecho de ser animal. Pero todos somos animales. Es como nuestra incapacidad de aceptar lo que realmente somos. Exactamente. Para decirlo en términos que yo también entienda, ¿no? Bueno, para que entienda el Carlos entonces. Pues, entonces sí, este peyorativo donde nosotros nos ponemos como más arriba de las otras especies y creemos que somos los dueños absolutos del planeta, no va. Absoluto. Solo nos marca como una especie dominante e ignorante. Exactamente. Esas fueron las dos noticias que... Melancólicos estamos el día de hoy. Se dieron cuenta, ¿no? Bueno. O sea, sí, como que veníamos tristongos y pim, Notre Dame. En serio, ¿qué nos pasa? Sí. Bueno, esta ha sido la Gacela Informativa. Noticias que nos acercan a lo que somos. Somos animales y estamos profundamente orgullosos de serlo. Sí. ¿Cancioncita? Vamos ahorita a una cancioncita. Pregunta. Vamos a la cancioncita. No, ¿presentiste? Sí. Sí, por favor. Vamos a cantar todos a coro aquí, los tres vamos a cantar esta canción, bueno, pero a coro completamente con ustedes. Daniel Betancourt, todo contigo. Chiquillo, jugando todo y todo era sencillo, solo bastaba una mirada para prender de azul una mañana. ¿Quién se lo iba a imaginar? Que después de tanto andar, uno por aquí, otro por allá, nos volvimos a encontrar. Qué bueno es tenerte, qué bello es quererte. Pero también llevo flores. Hago lo que sea para que tú te enamores. Te doy mi clave sin condiciones. Hasta 100% de todas mis canciones. Aquí todo tiene sentido. Aquí apretadito. Aquí no me falta nada. Nada de nada. ¿Quién se lo iba a imaginar? Que de después de tanto andar. Uno por aquí, otro por allá, y nos volvimos a encontrar. Qué bueno es tenerte, qué bello es quererte. Contigo es diferente, contigo tengo suerte. Todo lo malo, todo lo bueno, ya no tengo miedo a vivir porque todo. Aquí llega el tema central, donde nadie se tiene la lengua. Regreso con más. Cambiamos chip, un poquito por lo menos. Sí. ¿Nos vas a contar lo de las donas? Ya, por favor. No. No. ¿Por qué no? Si debe ser algo súper morboso y pervertido. No, para que no diga. No, ¿qué es que nos dice? Ahora me acuerdo de contarle lo de las donas. Ya. Ya te acordamos, cuenta. No, no les hagan caso. Aquí entre nos, no les hagan caso. Así es la gente. Mejor continuemos con Desde el Oído Animal en el tema central. En el tema central vamos a conversar un temita interesante, lindo, importante. Vamos a hablar de las diferencias enormes, mega astronómicas que existen entre rescatistas, acumuladores y animalistas. Este es un temita un poco delicado. Hay gente al que no le gusta que se hable de este tipo de cosas, pero creo que es sumamente importante definir, irnos definiendo nosotros como animalistas, como personas que estamos trabajando dentro del asunto animalista y saber... ¿De qué se trata este swing? Mi querido Carlos, ¿cuál es la diferencia básica y principal entre un rescatista y un acumulador? Primero vamos definiendo cada uno y después vamos haciendo las diferencias. Vamos haciendo desde el punto de vista del diccionario. Eso. Diccionario. Narux. Rescatista. Ya, el que, dícese. Que, dícese de la persona o personas. Eso. O que grupo adopta, o grupo de personas, ellos, ellas y ellas. Que deciden ayudar a una especie en peligro. Cualquiera que sea, si lo rescatas, lo ayudas a sobrevivir de un accidente, rescatista. Cualquiera que coge a un animal en peligro de la calle, rescatista. Okay. ¿Estás de acuerdo, Mari? Sí. ¿Estás de acuerdo, Esteban? Oui. Sí. No estamos diciendo el que le da hospedaje. Ajá. Este es... otro personaje que difícilmente queremos tocar hoy día. Vamos ahí, espérame. rescatista, lo, válgase la redundancia, rescata, y luego, ¿qué hace? Le debería dar un estilo de vida mejor del que estaba llevando antes, en el entorno de donde lo que fue sacado. Okay, ya, entonces lo rescatas de una vida de dolor y le llevas con la promesa de darle una vida mejor. Ok. Ahora, en esta definición, conversaba el otro día con Carlitos Campaña, que ustedes le conocen. Hola, él, Carlitos. Es parte hola, Carlitos. De FATA. Él trabajó en el 911. Entonces él comentaba que en realidad, un perro que es sacado de la calle no siempre es rescatado. Esa es buena, porque usualmente es secuestrado. Exactamente. Entonces va un perrito. Muchas de las veces. Será el 90% de las veces es secuestrado. Y entonces, definamos otra vez. Este animalito que está con la pierna rota, muerto de hambre, que no tiene ni para dónde, que ya la parca le viene, necesita ser rescatado. Exactamente. Pero hay otros animalitos que están perfectamente adaptados a su entorno. Ya saben mirar a la derecha y a la izquierda para cruzar la calle, cosa que muchos humanos no hacemos. Ya sabe cruzar el puente peatonal. Y ya conocen el piu, piu, piu del, conocen el piu, del piu, semáforo. Del semáforo. Increíble. Son animales perfectamente adaptados para vivir en la urbe. Y no necesitan ser rescatados porque ya tienen claro en dónde les dan comidita, dónde hay agüita, en tienen dónde se guarecen. Círculo, sí, ya tienen de, un de círculo muy establecido. Y tienen su grupo de amigos. Sí. ¿Ya? Hermosos. Y entonces viene algún fanático en el carro, pasa, lo ve y dice, este no requiere mucho trabajo, rescatémosle. Sí. Y Tim lo secuestra y se lo lleva a un lugar en donde hay 500 tipos que parece como la penal, todos con unas caras más peores que las otras. Y el pana no sabe qué hace ahí. No sabe ni qué tiro. Y luego lo único que falta es que pidan rescate tal cual. Bueno, hay que puntualizar un tema, ¿no? Estamos hablando de la realidad de los perros. Ahora, esta es la realidad así, la tangible, ¿no? Esto es el ser. El deber ser es que no debería haber perros en la calle. Claro. Ese es el deber ser. Claro. Obvio. Pero sí, el claro. ser, es decir, lo que ocurre, es que hay perros en la calle y son perros que, por la vida justa que llevan, ya están adaptados, ya se conocen, ya saben exactamente. Lo que se está buscando hacer, porque además ya excedió nuestras capacidades de reacción a este problema, es hacer el sistema AES, atrapa, esteriliza, suelta. Uh-huh. Tomar a los perros, esterilizarlos y soltarlos al mismo lugar. Entonces, cabría determinar que un rescate es cuando un animal está, en verdad, en peligro. Su vida está realmente totalmente corriendo peligro. Exacto. Luego hay un detalle que debemos ¿puedo preguntar comentar. Algo? No, solo aguántate, algo, por no, aguanta. Si no, se me olvida. Se va la idea, se va la idea. A mí también, yo dije primero. Par de sujetos con Alzheimer. Entonces, la historia de esto es que cuando rescatas un perro o muchos perros de un sector sin utilizar el sistema AES, que significa atrapa, esteriliza, atrapa, suelta. Suelta. Si no utilizas atrapa, esto, registra, esteriliza y suelta. Entonces, si no utilizas esto, gracias Esteban. Es como el libro corto de Gepetto, digo de Petete, algo así. Entonces, si no utilizas este sistema, lo que pasa es que generas migración. Exactamente. Y luego sacas 20 perritos y vienen 40 más a ocupar la plaza que tenían esos. Y sacas 40 y vienen 80 más y empiezas a hacer que los perros salvajes empiecen a entrar a la ciudad. Y entras al llamado... acumuladores. Vamos a donde los acumuladores. Definición. Híjole, a ver. Cualquier persona que se llena de cosas que no necesita está acumulando. Hay estos personajes que dicen que coleccionan los periódicos y tienen toneladas y toneladas de periódico acumulados desde en 1785. Su casa, que no leen, no saben para qué sirve más que para generarle hongos y dañarle los pulmones. Y no está y no lo tienen, no lo tienen categorizado ni ordenado. Solo acumulan, como si tuvieses 20 televisiones en tu casa, acumulas. Tienes 70 pares de zapatos y lo único que haces es andar en chanclas, acumulas. No sirve esto. Pasa lo mismo con los perritos. Hay estos personajes, uh-huh, no les vamos a poner ningún nombre ni nada, solo les vamos a llamar el genérico, acumuladores, que se cargan sin un plan de trabajo de 100 perros. y luego están pidiendo, como se dice en algunas partes del mundo, cacao. Así como, écheme una mano, ayúdeme, que, pero nadie te pidió que hagas esto. Ya, ¿no? Estamos out. Ya estamos out. Ya no, o sea, podemos más. Ya no, pero ¿por qué lo sigues haciendo? Es que pobrecitos. No, y pero es, los tienes presos. Ya no puedo más. Y después de 2 días... hay otro. Cuentan la historia del nuevo rescate. Claro. Entonces es, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? O sea, no hay más. Y que era chiquitito, entonces se alcanzaba como el Tetris. Alcanzaba, claro, acá y justo en ya. Este huequito que quedaban 7 más. Es que se nos desocupó una jaula y nos cabían 3 enanos. O sea, no está bien. Porque la norma de vida es no vivir en hacinamiento. El hacinamiento es ya maltrato. El hacinamiento es la peor, bueno, la tercera peor forma de maltrato que haces a un animal libre, es esto. Teniendo en cuenta la primera, encadenarlo, la segunda, enjaularlo, y la tercera, enjaularlo inhibiendo su capacidad de moverse, hacinamiento. Cuando tienes una jaula de 5x5 y metes 10 perros ahí, eso se llama hacinamiento. Si tienes 10 de esas jaulas, se llama acumular. Y estás lastimando y estás dañando. Y para que quede no la diferencia rescatando. Clara... No estás rescatando de nada. Lo estás pasando de un mal a un mal peor. Sí, estás... O sea, lo estás pasando de... Sacando de un peligro a otro. Exacto. Peligro. A otro peor. Y hay en casos, como decías tú, que no es... O sea, no le estás sacando de un peligro. Sí, sino le estás sacando de su casa, hábitat. Sí, claro. Por así decirlo. Y poniéndole en un hábitat de peligro. Y entonces, para que quede clarísimo... ¿En qué se diferencia uno de estos otros dos personajes que estamos hablando hoy noche? Es plan de trabajo. Y teniendo un plan de trabajo nos lleva a rescatistas organizados, a empresas con fines de lucro o no, que hacen un plan de trabajo y dicen, nosotros podemos tener 20 perros que vamos a esterilizar, que vamos a cuidar, que vamos a dar en adopción, y cada vez que sale uno, metemos otro. Uno y o otro. Sea, tienes tu límite. Tienes un límite. Organizado y sustentado. Yo pienso que es lo primero que debe definir una organización, una agrupación. ¿Cuál es su límite, su capacidad de reacción económica, de espacio, etcétera, etcétera? Es lo más importante, lo primero pienso yo que debe definir una agrupación. Y lastimosamente se ve mucho el tema de el rescate por el rescate, el perrito pobrecito, qué pena, y sacarlo. Sí. Yo creo que ahí empezamos a tocar el asunto, el siguiente tópico. Que, o sea, metes más corazón que cabeza. Ahí, justamente por ese lado, quería entrar en el tema de quiénes son animalistas, por qué un animalista puede llamarse animalista. Y para esto tenemos a un animalista declarado hablando entre nosotros. Hágale con ustedes, no me digan. Los invitaba. Tenemos una invitada de lujo para... Bien, tenemos que empezar a entender que el animalismo no es un tema de emotividad, ni es un tema de, ay, pobrecito, tengo que rescatarle y sacarle ahí. No es amor a los animales, ni siquiera es amor a los animales, es respeto, es empatía, es saberse y conocerse a uno mismo como animal. Somos animales, estamos orgullosos de serlo y estamos profundamente comprometidos con el resto de nuestros hermanos animales, con el resto de las especies que comparten este espacio vital. Es ahí cuando se entiende que un animalista no podría ser xenofóbico, un animalista no puede ser homofóbico, un animalista no puede ser aporofóbico. Es un absurdo el proteger a unos y atacar a otros. Es incoherente. Es un absurdo rescatar a unos y alimentarse de otros. Eso. Siga, un animalista siga. Ya no puede entrar en esto. Ya no puede. El animalista tiene que comprender que el animalismo es una filosofía de vida y debe vivir en base a su filosofía, respetándola y, por lo tanto, respetando sus acciones. Si un animal está en profundo dolor, está gravemente herido, gravemente enfermo, y mis capacidades de reacción han sido superadas, tengo que entender que la vida digna de ese animal no es posible. Tengo que entender que hay la opción de la eutanasia. Oh my. Puede ser. Eso tiene que pensar un animalista. Tiene que pensarse a sí mismo como animal y saber qué haría de sí mismo en el lugar mismo de caso. Ese animal. Claro. En el caso de que sea legal para un ser humano, ¿no? Porque obviamente... Debería ser, ¿no? Totalmente, yo estoy de acuerdo contigo, completamente en eso. O sea, sí, pero hoy no vamos a hablar de la ley que nos permite, no nos permite, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hoy vamos a hablar de las diferencias que existían entre... Rescatistas, acumuladores y animalistas. Ya teniendo los conceptos, entonces, vamos con las puede pasar, y pasa muchas veces, que animalistas declarados, gente que tú sabes que en serio este tipo no es capaz de comerse una mosca, aunque se esté muriendo de hambre por respeto a la vida, cae en el error de acumular. Yo creo que... Y se tapan con su mano de proteger, pese a flagelarse él mismo, a dañarse él, por tratar de hacer las cosas bien, y luego radicalizan en el punto de yo lo hago por amor a los animales. Así que en ninguno de estos momentos estás libre de pecado. No, sí, sí, no, así, definitivamente. Habemos personas que tratamos de hacer la labor de una forma y dejamos una falencia, o nos permitimos una falencia, y hay otros que desde el otro lado intentan hacerlo bien, y tienen dos que tres errorcitos más. No estamos lanzando piedras en contra de nadie, no estamos haciendo como bullying de nadie o moving a nadie. Lo que estamos tratando de explicar es en qué se diferencian estas tres como subespecies de los protectores de los animales, de los superhéroes para los animales que existen en todas las ciudades. Y resulta que no se trata de ser superhéroes, se trata de tener... Criterio y estar absolutamente convencido, hacerlo con el pensamiento. Pensar antes de actuar o de sentir, más que nada. Exacto. Eso. Hay que permitirnos pensar en pro del planeta. Hay que permitirnos pensar en pro de nosotros mismos como animales y saber que no todo lo que hacemos es bueno y no todo lo que hacemos es malo. Siempre hay un equilibrio. Quiero compartir brevemente un pequeño caso que ocurrió hace muy poco. Una persona tomó las fotos y subió a Facebook hablando de una perrita que estaba siendo violada no me acuerdo, en el norte de Quito. Tomó las fotos y la perrita, y no sé qué, y claro, le tomó la foto de la colita y este tipo, y no sé qué, y subió al Facebook, y no sé qué hacer, y las autoridades, que no sé qué, y nuestras leyes, bla, bla, bla, bla. Tuvo como 500 compartidos, como 700 comentarios, y todos, ay, ayúdenlo, por Dios, ay, qué barbaridad, y lapidaron al tipo, ¿no? Básicamente nadie hizo nada, hablamos ahí con PAE, porque PAE es el único que se mete a hacer ciertas cosas. Entonces PAE fue como tendría que hacerse las cosas. PAE fue, habló con el señor, conversó. Sí, sabe que le metí acá a la perrita que se llama Colada, es mi perra, tiene 7 años, me traje desde en el oriente vivía yo y me la traje a mi perrita. Está esterilizada. Y tuve que encerrarle porque vinieron unas chicas a gritarme y a decirme que les entregue la perra y me mandaron al diablo y me querían quitar la perra. Entonces... déjenos ver cómo está. Le vieron, en efecto, tenía lastimada los genitales. Permítame, nosotros le vamos a dar atención veterinaria. Bueno, pero aquí está mi teléfono, avíseme cómo está mi colada, no sé qué, no sé cuánto. Se llevaron a PAE, hicieron los chequeos, la perrita tenía TBT. Al señor ya lo lapidaron en redes sociales y acabaron con la honra del señor, probablemente ni se enteró. Y no se hizo nada. Es decir, se tomó fotos y se fue superhéroe de Facebook. Héroes vagos, ¿no? Entonces, tal cual, héroe vago. Hay un montón, ¿no? Entonces, hay un montón de esos héroes. Pasar de la indignación a la acción es sumamente... me preguntan qué es TBT, perdón. El TBT es el tumor venéreo transmisible. Es una especie de cáncer que se transmite por fluidos. Ok. Esto es algo que nadie en este planeta quiere tener. Dificilísimo de curar, terriblemente insufrible para los animales y... se contagia, cuando dices por fluidos, es por mucosas. Uh-huh. Así que si un perrito huele a otro perrito pasándole su tarjeta de presentación típica, ya está contaminado. Gracias. Es muy difícil de curar y es altamente contagioso. Por esto muchas personas, me incluyo, si tienes TBT, tienes que ser aislado, muy aislado. Y luego, la palabra esa que no se puede decir en nuestro aire, que yo no me atrevo porque si no me linchan. Pero esto es lo que se debería hacer. Sí. Hay otros que protegen la vida sobre el TBT y yo creo que no. Bueno, dependiendo del nivel de avance del TBT, puede ser curable con quimioterapias. Ajá. Sacamos a un perro de TBT hace bastante tiempo, pero con una persona que dijo, no, yo me hago cargo de él y me quedo con él y está en mi casa y lo tengo aislado. Entonces era una persona hecha cargo de este animal. Eso también tiene que conocer un animalista. Lastimosamente nosotros actuamos todo el tiempo en emergencia. Todo el tiempo estamos en emergencia, todo el tiempo estamos en crisis. No podemos dedicar todo el tiempo a un solo animalito. Entonces tenemos que saber reconocer nuestras capacidades de reacción. Estamos cerrando ya el tema central porque ya nos hizo fea cara la productora. Nos puso cara de ya. Estamos con el tiempo y el invitado, los invitados están afuera. Son un full entonces, de invitados de lo mejor. Bien. Exacto. Excelente. Sí. Ya volvemos entonces con el cotorreando. Vámonos a la pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Le ojo a las letras. 270 títulos de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted podrá encontrar la colección Historia y Antología de la Literatura Ecuatoriana. Trilogía bandolera del escritor Eliezer Cárdenas. Tortuga Gigante de Galápagos y libros de poesías de Paralelo Cero 2019, entre otros títulos. Los libros estarán disponibles en el hall de la casona de la Casa de la Cultura del 22 al 26 de abril, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Todos nuestros libros tendrán el 50% de descuento. Las letras se ponen en el ojo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Porque nosotros no sabemos todo, y el que sabe, sabe, y si no, pregunta. Esto es Cotorreando. Ya estamos. Ahora sí. Ahora sí, ya está. Estamos entonces ya con casa llena. Estamos a punto. Sí, sí nos están viendo, ¿cierto? Sí, estadio sí, lleno esto. Estadio lleno. Llenitos. Ahí estamos. Estamos un montón. Aquí está la cámara. Aquí estamos saliendo. La cámara, chicos. En vivo. Ahí sí. Eso es. Estamos ya entonces en Desde el Oído Animal con casa llena, como nos gusta. Nos gusta estar con... Que no. Ay. Ahí sí. Nos gusta estar así, nos gusta tener gente positiva, gente alegre que viene a contarnos buenas noticias. De todas las generaciones. Y de todas. De todas las generaciones, habidas y por haber. Eso. ¿Y piensan ustedes que los va a dejar hablar? No, les va a dejar hablar. Si ustedes agarren el micrófono cuando puedan, nada más, así. Si tienen algo que griten así como dejando. O hagan como el colegio, alcen la mano. Ahí sí, les juro que sí respeta eso. Eso sí respeta. Preséntelos, por favor, mi querido Esteban. A ver, estamos con el licenciado Francisco Gallardo. Vamos a echar la mano cuando diga su nombre. Presente. Licenciado Francisco Gallardo. Presente. Eso, vamos con los alumnos ahora. Amanda Silva. Yo, presente. Eso. ¿Todo el tiempo? Brittany Navarrete. Eso. Jonathan Chuquián. Y Sasha Romero. No, okay. Le falta, profe, ponga, le falta. Bueno, solo para seguir. Atrás, ¿no? Y Maritza Rubianes. Eso, Maritza Rubianes. Presente. Y Maritza Rubianes. Presente. Y Maritza Rubianes. Listo, estamos completos. Todos. Gracias al... Exacto. Nos acompañan los chicos y el profe de la unidad educativa 10 de agosto, porque vamos a hablar de un tema súper importante. Ustedes van a hablar con nosotros. ¿Qué es lo que están haciendo, chicos, a favor de los animales? ¿Qué es lo que estamos haciendo, profe? Cuéntanos ustedes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la idea que tuvimos como proyecto fue generar conciencia. Porque nosotros, a mí generalmente me gusta subir caminando al colegio. Y siempre en ese tramo, siempre encuentro muchos perritos. ¿Qué colegio? Al colegio 10 de agosto. Acabo de decir, pues habla serio. Al colegio 10 de agosto. Entonces, en el tramo que subíamos a San Juan, hay un montón de perritos callejeros. Hay unos que están abandonados completamente o semi-abandonados. Por ejemplo, ellos cuidan su puertita de casa, están ahí, pero siempre están afuera. Entonces, no están bañados, están motosos un poquito. Entonces, me parecía a mí que era triste, que no hacían nada. Entonces, en todo ese trayecto, yo también iba pensando, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar esto? Entonces, conversando con los muchachos, ellos les agradó mucho la idea. Entonces, ellos dijeron, sí, profe, nosotros podemos hacer algo. ¿Por qué no generamos un cambio? Y bueno, al momento que ya estábamos intentando implementar todo este proyecto, queríamos ver y decir, necesitamos primerito recursos. Tenemos que generar recursos para nosotros poder, ya sea crear comederos, bebederos para los perritos de la calle. Queremos saber cómo nos organizamos para atraparlos y poder llevarlos a esterilizar. Entonces, estábamos pensando en qué es lo que se podía hacer. Y de ahí también tuvimos una desagradable noticia dentro de nuestro propio colegio. Porque autoridades anteriores solían tener 3 perritos en el colegio. Entonces, como ellos ya hubo un cambio de autoridades, los perritos quedaron ahí. Y de ahí recuerdo que vicerrectorado me dijeron, bueno, Francisco, nos encanta tu proyecto, pero empecemos desde casa adentro. Entonces dijeron, quiero que vayas a ver cómo están los perros de aquí. Entonces, la sorpresa era que, sin embargo, que a pesar que eran perritos de la unidad educativa, estaban en un completo abandono. Entonces, de ahí, dijimos, ahora, claro, tenemos que nosotros ver qué es lo que teníamos que hacer. De casa adentro. Entonces, obviamente íbamos a ver, no tenían ni siquiera una casita donde dormir. Entonces, con los muchachos dijimos, bueno, vamos a traer madera, construimos casas. También a lo que estábamos limpiando las veces, podíamos ver las veces llenitas de plásticos y todo. Sí. Entonces, decíamos, no tienen qué comer. Entonces, ellos salen en la noche, escarban, miran los basureros de correo y comían lo que podían. Entonces decíamos, y eso también puede ser un factor, que por eso ellos son tan agresivos, por eso ellos son bravos en su máxima expresión. Decíamos, entonces eso es lo que vamos a ver. Y de ahí, de esos 3 perritos, una era hembra y no era esterilizada. Entonces por 5 años he estado que tiene cachorros y tiene cachorros y tiene cachorros. Y lo que nosotros también decíamos es, por Dios, algún rato se nos va a morir, le va a dar una infección, no va a estar bien, entonces tenemos que hacer algo. Entonces de ahí también lo que dijimos, la primera meta era generar dinero para comprar alimento, para que ellos tengan alimento permanente todo el tiempo. Ya decíamos, somos una unidad educativa, podemos hacerlo. Entonces los muchachos se dijeron, profe, nosotros podemos hacer chocolates, vamos a hacer esto, vamos a salir y vamos a vender. Aquí tenemos algunas muestras de lo que ellos han hecho para generar fondos. Entonces eso es lo que hemos hecho, porque la idea de nosotros no era pedir dinero, sino decíamos, nosotros mismos vamos a generar autosustento. Sí, y vamos a generar dinero para nuestras mascotas. Otra cosa que también queríamos hacer con toda la comunidad es nosotros decir, porque más o menos comenzaron a darse cuenta que nosotros estábamos comenzando a ayudar. Porque había perritos que llegaban al colegio, les dábamos de comer, les ubicábamos un hogar nuevo, buscábamos personas que puedan adoptar. Pero la sorpresa era que cada semana nos venía apareciendo un perrito nuevo, otro perrito nuevo. Historia de nunca acabar. Sí. Solo quiero hacer un break chiquitito. Hablábamos en el segmento anterior de cómo tiene que ser el proceso de ayudar. Tienes que tener una idea, tienes que forjar un criterio, tienes que generar un plan, tienes que hacerlo autosustentable, tienes que empezar casa adentro. O sea, bien. Hacen su trabajo bien hecho. Aplauso. Exacto. Los muchachos que ellos han puesto mucho de sí. A ver, ¿quién se le ocurrió la idea de los chocolates? ¿Quién hace los chocolates? En sí son grupos que se han hecho, pero claro, ella es la que comenzó con la gestora. ¿En el mismo colegio? ¿Quién? Estos dos. ¿De qué? Ya más. ¿Te entendiste? Yo sí. Amanda, cuéntanos porfa, ¿cómo va el tema de la autogestión? ¿Cómo hacen? ¿Se reúnen todos? ¿Hacen los chocolates? ¿Van a vender? Cuéntanos un poco de eso. Acércate al mic, pero ya. Los chocolates yo los hago en mi casa junto con mi mamá, pero los vendemos en grupo, en el colegio los vendo junto con mis compañeros. A ver, ¿quién tiene la labia de vender? ¿Quién es la que va y dice, compañeros, ustedes me tienen que comprar los chocolates porque son riquísimos, deliciosos y todo? Ya sabemos, la que se está riendo creo que es la que tiene la labia ya. Brittany, con caída de ojo desde la labia. Cuéntanos, Brittany, ¿cómo les dices a tus compañeros? ¿Qué les dices? Que son muy ricos, que los deben probar, que es para una buena causa. Eso es. Véndenos chocolates. Eso, véndenos, nosotros porque también queremos comprar. Debemos ayudar a los perritos. Sí. Y qué más que todo Y qué más que todo sirve para ayudar a nosotros mismos y a los animales también de la calle y a los de nuestro colegio. Con los del colegio, ustedes, en las, me imagino, en los recreos, en las horas huecas que tengan quizás, ¿qué hacen con ellos? ¿Los llevan a pasear? ¿Juegan con ellos? ¿Qué es lo que hacen un poco con ellos? Bueno, ahorita con lo que estamos, queremos iniciar con los perros, sí es verdad, queríamos comenzar a jugar con ellos. Porque en sí les va a ayudar a reducir mucho la ansiedad. Pero por lo pronto con los perros que tenemos ahí, son un poco agresivos todavía, por el hecho que han estado encerrados y no han tenido su cuidado. Entonces estamos intentando que ellos se acoplen a los chicos, y también queremos reunir los fondos para esterilizarlos, que eso nos va a ayudar mucho reduciendo la ansiedad. Y bueno, también la idea con ellos también lo que hacíamos es, por ejemplo, ellos hicieron una investigación de cuánto cuesta tener una mascota. Porque yo también les decía, bueno muchachos, vayan a investigar cuánto cuesta esto de alimento, cuánto nos cuesta un veterinario, cuánto nos cuesta las vacunas. Porque eso es lo que queríamos de la comunidad. Y a esto se le llama hacer un presupuesto y tener una maquinaria para hacerlo sustentable. Realicen ustedes ellos qué materia hacen es. Cifras. Bueno, y venden chocolate. Otra vez, aplausos para el grupo. Bravo. Gracias. Gracias. Aplaudan con fe, en serio. Bueno, soy profesor de inglés, pero sí, es que yo tengo 3 perritos y en sí. Bueno, yo sé lo costoso que puede resultar tener una mascota y tenerla bien. Entonces yo por eso a ellos les decía, bueno muchachos, si tú quieres adoptar un perrito, no necesitas solo el presupuesto, necesitas tiempo. Que es una hora al día, por lo menos, que tiene que salir a pasear contigo, tiene que, si quieres correr, corres, si quieres caminas, caminas, pero tienes que dedicarle por lo menos una hora diaria, o dos dependiendo la raza. También tiene que estar en cuestión vacunas, si se enferma, qué tienes que hacer, tienes que cepillarle para que no te llene de pelos los muebles, entonces un poco de cuidados, que yo digo que muchas veces no se toma en cuenta. Y también yo les explicaba, por ejemplo, ellos cuando entrábamos a hablar y hablábamos con la gente, mucha gente nos decía a nosotros, porque como son perritos grandes, entonces ellos nos decían, profe, ¿por qué no venden los cachorros? Y así usted mismo se financia. Qué lindo. Entonces ¿no? Nosotros decíamos, qué chévere. Mejor le vende a usted, era que dijo. Lo que siempre les decíamos es un ser vivo. Es decir, tú compras zapatos, compras un pantalón, pero no compras un perro. Bien. Entonces, son cosas que nosotros les explicamos a los muchachos, porque hay mucha controversia. Incluso igual cuando nosotros queríamos esterilizarlos, había algunos compañeros que no querían. Que ellos también decían, no, es pobrecitos, ¿qué te ha hecho el perrito? No, ¿cómo le vas a esterilizar? Déjale que tenga cría. Exacto, entonces yo también lo que decía, no te estoy preguntando, yo voy a esterilizar. O sea, no es una pregunta, simplemente te estoy informando. Entonces, bueno, después ya más comenzamos... Claro, ponga la cuotita. Sí, entonces ya comenzamos a cambiar el modo de pensar de los compañeros y también de la unidad educativa. Sino que también para hacer todo este cambio, por ejemplo, con los muchachos a lo que entramos ya para esterilizar a la perrita, justo nosotros vimos que la perrita estaba con sarna. Entonces es imposible nosotros poder hacer eso. Entonces fue, bueno, entonces ahora sí, vamos a llevar al veterinario. Entonces ellos también estuvieron con el veterinario, pedí que hagan preguntas, que ellos vean qué es lo que se tiene que hacer. Y después de eso, ellos mismos se encargaron de bañarle a la perrita, darle el medicamento y estar ahí. Bueno, eso sí con nuestro acompañamiento por si acaso pase algo con la perrita. Y también por como no están tan acostumbrados a seres humanos, entonces también sí, es un poquito eso que tiene que estar alguno de nosotros ahí. Pero bueno, eso es lo que hemos estado como primera etapa. Pero, por ejemplo, cada vez que queremos hacer, siempre aparece algo nuevo. Siempre estamos... entonces es un poquito, es como que, bueno, ya también, pero es agradable porque ellos ya se van haciendo una idea de todo lo que implica tener una mascota. Yo tengo otro par de preguntas desentonadas. Yo siempre hago preguntas súper desentonadas, así que ya a la audiencia, ahí voy. Ya sabemos. ¿Te pagan más por hacer esto? No. En realidad, la materia de proyectos es... Está dentro de parte del currículum, entonces nosotros tenemos que hacerlo. Pero o sea, espérate, Repite lo que dijiste. Es parte del currículo. ¿No? Y nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que educar. Eso es lo que está diciendo. Y no tenemos que cobrar más porque educamos. Y no tenemos que ganar ni lucrar de los que están, perdón, jodidos. No se hace, eso está mal. Otra vez quiero yo felicitarte. Porque, ¿qué bestia, qué capo, en serio? Dan ganas. En serio, bien, muy bien. Dan ganas. Dan ganas. Buen humano, buen humano. Espera, profe, que él tiene sarna, así que no se va a topar mucho. Dan ganas de trabajar con gente como tú. Dinos qué podemos hacer para que sea más fácil tu labor. Bueno, en sí escuchar el mensaje genera conciencia que si vamos a tener una mascota debemos tener un presupuesto, debemos tener un espacio en nuestra casa para tenerlos bien y estar comprometidos, porque es un ser vivo. Yo por eso a mis estudiantes les digo, ¿qué pasa cuando un perrito tú le golpeas? ¿Qué pasa cuando le gritas, cuando le maltratas? Digo, llora, llora. Y digo, ¿y qué pasa cuando a ti te hacen eso? Tú lloras, es sufrimiento. Y también digo, a un animal someterlo, digo, a veces uno cuando está en esto, está sin comer y eso, uno a veces dice, ¿por qué no me muero? Pero es un sufrimiento largo y lento que le sometemos a ellos, que a mí no me parece justo. Entonces, y si está en nuestras manos poder generar este cambio, entonces, ¿por qué no hacerlo? Acabas de decir así, en una frasecita, justamente lo que estábamos comentando hace un minuto. Dijiste, si a un perro le gritas y le pegas, le duele. ¿Qué pasa si a ti te hacen lo mismo? Eso se llama empatía. Y con eso, de ahí debe partir el trabajo que hacemos por los animales, desde la empatía, no desde la pena. No desde el, ay, pobrecito el perrito. Porque es la pena es pequeña, la pena empequeñece al que siente y al que recibe. La pena además es inmovilizadora. Solamente te da pena y te sientas a sentir pena. Sí, la empatía te hace moverte, te hace accionar. Y eso es hermoso. Nosotros queríamos también generar una cultura de cuidado, porque no hay. Por ejemplo, yo recuerdo mucho los perros que yo tenía cuando era niño y mis padres. Generalmente, ¿qué nos decían a nosotros? Hay un patio grande, el perrito va a estar feliz, ahí va a correr como loco y va a estar bien. Entonces era, va a tener comidito, vamos a hacerle la sopita, vamos a ponerle papitas, arrocitos y eso. Pero ya después viendo que no es lo que necesita el perro, que tiene otros requerimientos. Entonces un poquito digo, aquí en Ecuador eso es lo malo, no tenemos todavía. Y es hermoso que se esté generando ya desde los colegios, y me gusta mucho que haya surgido desde ti mismo, que no esté escrito en el pensum, tienes que hacer esto y tienes que hacer, surgió de ti mismo y eso es bastante valioso. A ver, profe, ¿cuánto le cuesta, cuánto le vale? Números de teléfono para que la gente redes sociales para que la gente en dónde pueda hacer su donación. Okay, bueno, el costo de los chocolates es de 25 centavos, los pequeños, y 40 centavos los más grandecitos. Lo que nosotros de ahí, el número de contacto podría ser el 0984-1922-64. Otra vez. 0984-1922-64. Tenemos audiencia anglo, así que puedes decirlo en inglés, así, lamparea. Ah. Okay, you can contact me at this phone. 0984-1922-64. Donaciones, ¿se las pueden hacer en el colegio también? Sí, bueno. ¿Qué se necesita, profe? Bueno, en sí lo que, bueno, la idea fue porque también hicimos contacto con el doctor Diego Cadena. Y él nos comunicaba. Cadena, sí, bien, gran amigo nuestro. Sí, él es muy comprometido, entonces fui a hablar con él, entonces, y él nos decía, bueno, hay una excelente idea de él. Dijo, ¿por qué tú que tienes dos estudiantes y hay la buena disposición, por qué no padrinamos perritos? Entonces, ahí, esa sería para comenzar, por ejemplo, para si podemos esterilizar por lo menos los perritos de San Juan, que tenemos ahí una gran cantidad, y comenzar por ahí, desde casa adentro. Entonces, se puede apadrinar en la esterilización de estos perritos en la clínica de Diego Cadena. Sí, es lo que estábamos comentando. Sí. Lo que Diego nos decía, él puede ayudarnos con esterilización. En tal caso, nosotros le podemos cuidar a los perritos durante los 10 días que deben estar manteniéndolos, organizamos con los estudiantes, nos repartimos los perritos y ahí los podemos cuidar. Es un empezar, es una idea que Diego nos dio y me pareció muy excelente, entonces, es como yo decía, no esperé tanta acogida de aquí, de los muchachos que le pongan tanta gana. A ver, Amanda, Brittany, Jonathan, el último mensaje para sus compañeros de la Unidad Educativa 10 de Agosto, sobre los animalitos. Perdón, y para otros chicos que tal vez les están escuchando y están diciendo, oye, ¿se puede hacer esto en nuestro colegio también? A ver. Sin pelearse, no todos a la vez. No se descabecen por hablar, tranquilo. Si quieren en inglés, ya, no, queden bien con el profe. La manda. Ajá, la que vende los chocolates. Hágale, cualquiera de los dos. Un mensaje para los niños acerca de los animales. A ver. El mensaje sería que cada vez que nosotros tengamos un perrito, nos hagamos a cargo, tenemos que tener en cuenta el tiempo, el costo, y no solo por tener un perro, solo es por tener una diversión, sino que también implica tener tiempo y es como nosotros mismos, cuando nuestros padres nos cuidan, tenemos que saber que no nos falte nada y que estemos bien. Y que nunca abandonen a los perritos. ¡Qué bonito son! Muchísimas gracias, niños, profe. 7 segundos, ¿sí? Muchísimas gracias por esto. Nos tenemos que ir, se nos va el tiempo, nos acaba nuestra productora. Así que nos vemos el próximo lunes. Esto fue Desde el Oído Animal. Un abrazo gigante para todos. Muchas gracias. Chao a todos, gracias. Gracias. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Desde el oído animal.